que las las marchas iban perdiendo fuerza. Entonces lo que decidimos fue salir a los barrios a hacer un poco de docencia y explicar un poco la problemática que tenemos hoy los jubilados. No solo los jubilados nacionales, sino que también los jubilados provinciales, que hoy la caja previsional está en serio riesgo de la provincia. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a ir al barrio Santa María, vamos a empezar por ahí. Bien. Y la idea hoy es caminar el barrio, tenemos preparado una folletería para repartir, ir casa por casa, invitando a los jubilados y jubiladas, tanto nacionales como provinciales, para el miércoles que viene hacer una charla ahí en una casa de la casa de la zona, que es la casa que tienen los compañeros de Patria Grande, que no me acuerdo el nombre, ya te lo busco.